anunciar en este tributo que la poesía de Renato Aguirre, por encima y a través de la gaita, se revela como la poética diamantina de la Maracaibo de siempre. Y agradecemos a Omar haber puesto sobre el tapete de nuestras preocupaciones y en la agenda el tributo a la poética de un gran gaitero, de un gran músico, de un gran cuatrista y de un gran maracaibero. La poética de Renato, más allá o más acá o a través de la gaita, se revela hoy como nuestro maravilloso o nuestra maravillosa herramienta de unión o de comunión. Hoy estamos rindiéndole tributo al poeta, que a través de la gaita nos ha revelado unas claves maravillosas de la palabra, solo a través de la gaita lo podía hacer, y se revela hoy como un punto de honor y un punto de unión para hacer tributo en esta plaza de identidad que tenemos que seguir conquistando. Gracias por estar aquí, un abrazo para todos, gracias Omar por tu propuesta, y qué bueno que Renato hoy sea leído, escuchado, sentido en palabra aquí en el Centro de la Identidad, en el Perú. Gracias. Renato es poeta que expresa con adecuada forma que ve resplandores en esta ciudad novia del sol entre una inexistente bruma y nota como aquella desprende el aroma de su alcance. Esto es una expresión totalmente surrealista. Ese Maracaibo cuando duerme y taciturna desprende el aroma de su arcano, cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano en la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la voz adorada de aquel bardo que le canta y orgulloso se le corazón en la mano, con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme, con el bardo en su regazo, con rumbo firme al ocaso, proyecta el sol su agonía, la voz se apaga y el día muere vagando cual duende, de nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. En la bruma restante se Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano, cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano en la aurora se agiganta. Despierta y se estremece su corazón en la mano, la luz nace en la mañana, interrumpe en el ensueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, dejo olvidado su cuatro, debajo de mi ventana, la luz nace en la mañana, interrumpe en el ensueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, dejo olvidado su cuatro debajo de mi ventana. En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano, cuando no obliga a temer que la imagen de aquel zuliano en la aurora se agiganta. Despierta y se estremece la ciudad del sol amada, cuando la brisa dorada de aquel bardo que le canta, y orgulloso se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano.